Alala, Liliana, ay, yo te digo y te quiero más. Ay, vente pa' mi parranda, que yo te voy a poner a gozar. Alala, temprano, al despertar y mirar la mujer que está a mi lado, un sueño hecho realidad, un corazón amante y sincero, un amorío de verdad, grata fortuna yo siento, ay, de poderte cantar, ay, como te quiero, Liliana, como te adoro, mi amor, ay, como te quiero, Liliana. Te adoro, mi amor. Enamorado estoy de ti, ilusionado por tu amor. Quiero cantarte esta estrofa, salida de mi corazón. Alala, Liliana, ay, yo te digo y te quiero más. Ay, vente pa' mi parranda, que yo te voy a poner a gozar. Alala, Liliana, ay, yo te digo y te quiero más. Ay, vente pa' mi parranda, que yo te voy a poner a gozar. Alala, matar.